Hola, buenas noches. Aquí Tony Variante, domingo 29 de julio de 2018. ¿Cómo se encuentran todos? Que tenga un gran domingo. Espero, a ver, dicen que en agosto vendrá buen tiempo. ¿Será verdad? O creo que no. Ah, sí, que supongo que las horas de calor serán en el sur. Pues joder, yo no recuerdo un verano tan malo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va el fin de semana? ¿Cómo se presenta? Bueno, aún queda un domingo, ¿no? Que ya empezó a hacer muestras. Sí, igual voy al Banco Sabadell. Creo que Banco Sabadell y no sé qué otro banco más que dan invitaciones. Bueno, si ya me entero, ya os lo diré. Bueno, como siempre, voy a hablar del enigma de Moisés, que aún faltan cosas por hablar. El otro día me han comentado que les gustó lo que hablé de Moisés, del enigma. Bueno, a mí me gustó, pero cuando hablan de alienígenas, la verdad es que no me parece exagerado. Bueno, a ver, si puedes creer o no creer que Dios haya hecho los milagros para que escapara con ayuda de Moisés los israelitas de Egipto, si no se creen eso, tampoco me puedo creer yo, ¿eh? Tampoco me puedo creer yo que lo hayan salvado los alienígenas, por favor, que no me lo creo. Bueno, pues antes ya saben que antes de eso pongo un poco música, ¿no? ¿Y por qué no poner un poco música vikinga? ¿Qué os parece, amigos? ¿Eh? Sí, os voy a poner un poco música vikinga. A ver, ¿qué tal os va? ¿Qué tal os gusta? Y bueno, empezamos ya a ponerla. Ahora, hasta ahora. Hola. Uy, qué fuerte está esto. A ver, perdonad. Bueno, a ver si así está mejor. Se oye muy alto, ¿no? A ver, la conquista a sangre y fuego. Existe un paisaje del Éxodo que desde hace siglos atormenta la sagacidad de los comentaristas, de los investigadores y también en estas últimas décadas de los arqueólogos. En el pasaje que se narra la conquista de Canaán, la lucha sangrienta fue el inicio de terribles batallas que terminarían con la vida del propio Moisés. A partir de Arnón comenzó la conquista a mano armada. Moisés pidió a Seón, rey amorrita, que tenía su capital en Hesbón, la moderna Esbán, un permiso de tránsito. Pero Seón, enfadado, que estaba hasta las narices de los israelitas, le negó y para hacerles frente bajó con sus tropas armadas dispuestos a acabar con los israelitas. Los israelitas respondieron con astucia y estratagemas hasta el punto que conquistaron la capital y el país entero, hasta los límites del torrente de Yabok, cerca del reino de Basán, en las inmediaciones del Mar Muerto. Después de esta feroz conquista, se replegaron hacia la extremidad nororiental, sobre la altura de Pasgah, en los montes Abrín, frente al Nebo, y de allí se lanzaron en tropel contra las gentes armadas de Og, rey de Basán. Lo derrotaron en Edrei y conquistaron el país. De esta manera, los israelitas se apoderaron de la Transjordania, desde Arnón hasta el Hermón. Después de estas cruentas batallas, a la espera de entrar en Canaán, acamparon en la estepa de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Esta conquista revistió a los israelitas con pinceladas de pueblo guerrero, hasta el punto que empezó a correr la voz que Moisés y sus gentes eran muy fuertes y muy duros. Los éxitos alcanzados por los hebreos alarmaron a Balac, rey de Moab, quien, de acuerdo con los ancianos de Medián, esto es, con los jefes de las tribus aliadas, decidió recurrir a la magia para conjurar el peligro, pues tenía poca confianza en sus armas. Ante el inminente peligro de una invasión, el medio escogido no debe sorprendernos, ya que en aquellos tiempos en que las artes ocultas se compenetraban estrechamente con la religión, la magia ocupaba un lugar preeminente en la vida social de Egipto y Babilonia. El mago a quien recurrió Balac fue Balán. La historia tan típica de Balán pertenece al fondo étnico genuino de Israel. Los versos de ella se han conservado, documentos literarios de primer orden vivieron largo tiempo en la memoria del pueblo, que al recitarlos o cantarlos celebraban las gestas de Yahvé, Dios de Israel, cuyo poder reconocieron hasta los extranjeros. Según Josué 13:22, Balán es un cosén, que en la Biblia tiene como un sentido peyorativo, es decir, un mago, encantador o adivino, casi siempre extranjero. Balac, temeroso de un ataque frontal contra su pueblo, mandó mensajeros inmediatamente a Balán, hijo de Beor, en Petor, ubicado sobre el río, en el país de las gentes de su pueblo, para que acuda rápidamente. Uy, que esto está muy alto, Petor, la ciudad de Balán, parece corresponder de los monumentos asirios y el Petru de los egipcios, que estaba sobre la orilla derecha del río, es decir, del Éufrates. Según estos datos, Balán sería arameo. Lo llama desde lejos, porque estaba entre las gentes de su pueblo, por lo cual era también arameo. Aquí vuelven a aparecer los fantasmas de la intrigante topografía bíblica, que algunos manuscritos hebreos y ancestrales versiones, entre los cuales la Vulgata, en vez de pueblo, denomina Leg Amón, el pueblo de los amonitas, limítrofes al reino de Balac. En tal caso, Balán fue amonita. Fuese lo uno u lo otro, para nuestra historia, lo importante es destacar que la primera embajada resultó ineficaz, porque Balán consultó de noche a Yahvé. Es curioso, ¿verdad?, que este extranjero conozca al Dios de Israel, y éste le prohíbe partir. Sigue a este otra embajada, y esta vez Yahvé permite la partida del adivino, siempre que ejecuta cuanto le diga. El mago Balán ensilla a su asna, cabalgadura de los nobles orientales, y camina y emprende un gran camino. Durante el trayecto, la ira de Yahvé estalla y, en medio de un gran resplandor, surge un ángel que se detiene en medio del camino para obstaculizarle el paso. Vamos a pensar un momento. El misterioso personaje debía tener una altura superior a la normal, y para bloquear el camino debió detenerse, no sé, con un caballo alto. No sé, porque ¿cómo pudo detener a un burro? Impidiéndole el paso. Es que de otra manera no se comprende. Al ver aquel caballo resplandeciente, la asna se asustó y echó a andar despavorida, campo a través, poniendo en peligro la vida de su jinete. Balán, que todavía no ha visto al ángel y al caballo, la golpea insistentemente, pero en vano, porque el misterioso personaje siempre se coloca delante. En este momento se produce un asombroso fenómeno paranormal. Yahvé abrió la boca de la asna, que empieza a hablar lamentándose de los tratos que recibe. Balán, sin maravillarse lo más mínimo del lenguaje de la bestia, le responde, y solo después de instancias mutuas, Yahvé abrió los ojos del adivino, que así pudo ver al ángel, que ahora, en medio de un nuevo resplandor, se levanta del suelo y desaparece, dejando libre el camino. ¿Fueron de nuevo los alienígenas quienes jugaron con el mago? El hecho del resplandor es una evidencia, pues Yahvé enviaba a sus mensajeros con trajes no para producir efecto, sino por las razones aludidas en otros capítulos respecto a la atmósfera de nuestro planeta. Llegado al fin del camino, Balán asciende sucesivamente a tres alturas, desde las cuales divisa en lontananza el campamento de los israelitas, el campo de Sofín y el monte Pegor, los tres en los alrededores. En cada uno de los puestos hace construir 7 altares e inmola víctimas, pero cada vez que entra en estado de profecía, en vez de maldiciones, pronuncia bendiciones sobre Israel. A los reproches del rey responde que Yahvé le ha puesto en la boca el vaticinio de bendecir. Después del tercer vaticinio, el rey invita a Balán a que se marche, pero antes de alejarse, espontáneamente pronuncia un cuarto vaticinio, anunciando la humillación que en un tiempo venidero sufrirán los pueblos de Moab, Edom, Alamag y de los cuenitas, por obra de Israel, y finalmente también Asiria y otros pueblos del otro lado del Éufrates. Después de esto, Balán se marcha a su patria. Obsérvese que cuando Balán ve al ángel, no se asusta como el asna. Al contrario, queda tranquilo y espera las órdenes de Yahvé. ¿Por qué? ¿Acaso Balán conoce ya de acontecimientos anteriores a estos mensajeros del cielo? La reacción ante el fenómeno del camino y la asna así nos lo demuestran. Por otra parte, a estas alturas no debe sorprender que estos ángeles se presenten de improviso vestidos de tan singular forma, dado que proceden de otra galaxia. Y esto no empobrece a Yahvé, sino que lo ennoblece y magnifica. Todavía hay más datos sobre Balán. Existen documentos que se entretejen con la sucesiva historia de Israel. En Sintín, en las proximidades del campamento de la nación de Yahvé, flotaban los perfumes de incienso de los rituales canaenos, y no solo el incienso, sino también las mujeres sabias en seducciones. El nombre de una de las alturas de Balán es ya elocuente, por el mismo Bamot Baal, junto a Pegor, que debía ser un santuario particular. Por lo que sucedió que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, que ellas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Con las moabitas estaban también las madianitas, y una noche de sofocante calor, una prostituta sagrada madianita de familia noble, frecuente en Babilonia, fue introducida por un israelita, Zanri, en el mismo campamento bajo la atenta mirada de Moisés. Un centinela yaivista llamado Pineas traspasó de una lanzada a ambos, cogidos in franganti, siguiendo las órdenes de Yahvé. La ira de Dios desencadenó su furia sobre aquellas prostitutas, y el azote cesó después del gesto de Pineas, pero Moisés no dejó por esto de declarar la guerra a los madianitas. Por el relato de aquella guerra, sabemos que fue precisamente Balán el que había aconsejado a los madianitas que atrajeran a sus cultos licenciosos a los israelitas, y que el mismo adivino fue muerto en la batalla. Creo que después de este breve relato, el lector quedará y el oyente quedará todavía más sorprendido. La presencia de Balán entre los madianitas no resulta históricamente clara. Es pura conjetura que al regreso de su viaje se detuviera entre estos, de quienes eran en efecto amigos. Otros piensan, por el contrario, en dos tradiciones independientes, cuya unión no parece clara en los documentos. Su malvado consejo se explica más claramente si entendemos que, a pesar de los vaticinios forzosamente benévolos, el adivino extranjero era un enemigo de Israel, un enemigo que conocía a Yahvé y que pudo haber obrado de acuerdo con él, especialmente en este caso. La guerra contra los madianitas fue una guerra santa que tiñó aquella tierra de sangre, y el fuego destructor de Yahvé arrasó la vegetación. Uno tampoco se imagina a Yahvé con rayos aniquilando a los enemigos de Israel. Lo que todo el mundo piensa, es una lucha cuerpo a cuerpo, dirigida por Moisés según los principios de exterminio, y que procuró un gran botín junto a innumerables prisioneros, de los que tan solo se perdonó a los niños y las mujeres vírgenes. Poco antes de esta guerra se había hecho un nuevo censo de pueblo. Todos representantes de la vieja generación habían muerto, menos Josué y Caleb. El número total de 601.730 era un poco inferior al del tiempo del Éxodo. El pueblo hebreo ya estaba en la recta final para alcanzar su libertad. Bueno, un descanso de esto ahora, amigos míos. Bueno, seguimos hablando un poquitín de Moisés. A ver, ¿se oye bien? Sí, gracias. Al llegar a la expresión grandes ciudades, cuando llegaron los espías a Canaán, como eran ciudades que exageraron, salvo Josué y Caleb, que dijeron que no eran tan gigantes, que eran un poco más altos, pero nada, los otros exageraron y asustaron al pueblo. Y entonces eso fue un poco exagerado. Así un poquitín, que no se oye mucho, así. Vale. Al leer la expresión grandes ciudades, a ver, si me estáis oyendo, no es un Nueva York bíblico o un Madrid. Estas ciudades, como todas de antigua bíblica, se parecían más a las aldeas de ahora que a ciudades modernas de Madrid o Barcelona, claro. Esta escasez se debió al hecho que en la antigüedad, desgraciadamente nosotros vivimos en tiempos un poco malos, era mejor un refugio en época de guerra que una habitación ordinaria para una pacífica población. Eran esencialmente fortalezas que contenían una acrópolis, palacios, almacenes y escasos edificios separados por callejuelas casi inexistentes. Un fuerte cinturón de murallas garantizaba la seguridad de la población, que allí se refugiaba en caso de peligro. Hasta ante esta situación, no nos debemos maravillar de que algunas de estas ciudades fortaleza hayan podido desafiar los repetidos asaltos de los hebreos, y que, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, que se alzaba sobre una pequeña colina alargada en el punto de bifurcación de dos profundos valles, haya podido detener su paso hasta la época de David. Así pues, ante estas dificultades, la conquista no debía ser nada sencilla, aunque ofrecía una base para la sistematización estable, por lo menos de una parte del pueblo. Transjordania, media e inferior, rica en pastos, era la sede apropiada para tribus tan ricas de ganados como eran las de Rubén y de Gad. Por otra parte, si la mayoría del pueblo se hubiera establecido en Transjordania, habría faltado una contribución importante de guerreros para la conquista del verdadero Canaán. Pero el Canaán debía presentar una gran cantidad de minúsculas ciudades-estados sobre la que algunos príncipes autóctonos, designados con el nombre de reyes, ejercían su dominación. Lógicamente que esta extremada descentralización debía favorecer a los israelitas, que no estaban dotados de grandes medios técnicos, pero sí de una cohesión y de un jefe astuto como Josué. Este ya no se fiaba de los ángeles ni de las órdenes de Yahvé. Era un conquistador nato, dispuesto a dar juego a la guerra y entrar a saco si era preciso en las ciudades, que poco a poco fueron cayendo en las luchas que sostuvieron frente a estos reyezuelos. Y aunque no se comprende el modo exacto cómo la conquista se realizó, ya que la tradición bíblica no es uniforme y según las fuentes, no están de acuerdo en nada. Lo cierto es que la entrada de los israelitas en la tierra prometida no se llevó a cabo por medio de una lenta y esporádica infiltración, como han sostenido bastantes historiadores independientes. A ver, según los arqueólogos que se oponen a la versión de la Biblia, que a pesar de sus exageraciones conserva toda su historicidad, así. La arqueología demuestra que hacia el año 1200 hubo no solo una violenta destrucción casi contemporánea en aquellas ciudades cananeas como Betel, Lachish y Hazor, sino también un brusco retroceso de toda técnica que no puede explicarse más que por la llegada de un nuevo pueblo detenido todavía en un periodo inferior de la civilización. Los éxitos militares de los israelitas en las llanuras de Moab fueron rápidos, como el ataque que por sorpresa infligieron a los egipcios en 1967 a las órdenes de otro genio militar, Moses Dayan, donde el grueso de los invasores era desbordado. Después de la conquista del sur, se había revelado particularmente dificultosa. Presuponen la existencia de poblaciones sedentarias bien organizadas y aguerridas. La misma situación se repite en las regiones de Edom, de Amón y de Suón. La exploración arqueológica de la Transjordania, llevada a cabo por el infatigable Nelson Gruker, reveló que precisamente en esta región se habían establecido poblaciones sedentarias en el siglo XIII. En las ciudades que cayeron al primer choque con los invasores, la Biblia hace mención de Hai. La fortuna no ha querido que esta destrucción, que los textos bíblicos describen con insólitos detalles, haya sido confirmada por la exploración arqueológica sobre el lugar de la antigua ciudad de Tel. Es más, la arqueología nos ha reservado una sorpresa mayor. Ha demostrado claramente que durante la conquista el lugar estaba completamente abandonado. Nadie habitaba en aquella región. Ante estos hechos, algunos se rompieron las vestiduras y otros más radicales, que a la par de de racionalistas, siempre están a la espera de negar la historicidad de la Biblia, lanzaron su hipótesis señalando que el relato bíblico era completamente legendario, como eran todos los hechos del libro de Josué. Para suavizar estos continuos ataques, otros historiadores con menos prejuicios sostuvieron que el relato bíblico debía referirse primitivamente a la destrucción de Betel, ocurrida en el siglo XIII a.C. Esta destrucción, por motivos etiológicos, había sido localizada posteriormente en las imponentes ruinas de Tel. Frente a este serio dilema impuesto por la arqueología, los estudiosos católicos, y los protestantes moderados se niegan a identificar Hai con Tel, o bien dudan en pronunciarse a la espera que nuevas excavaciones aporten una luz aclaratoria. ¿Qué pensar? Tal situación nos conduce a creer que la Biblia y arqueología van unidas en estos descubrimientos, y quizás tenga razón el atrevido arqueólogo Piers Vissen al admitir que el lugar abandonado desde hacía siglos, pero no completamente destruido, fue vuelto a autorizar y transformado en un puesto de avanzadilla por los habitantes cananeos de Betel o de las poblaciones vecinas, para poder con mayor efecto oponerse a las avanzadas de los invasores hebreos. Lo cierto es que la Biblia jamás habla aquí de ciudad ni de muralla, sino solamente de los habitantes de las ruinas y de hecho bien inexplicable. Si la ciudad hubiera estado fortificada, de que los habitantes abandonaran la ciudad y se dejaran prender en la trampa que les fue tendida por los invasores. Aunque a primera vista la Biblia da la impresión de un asalto verdadero y propio, seguido de una brutal destrucción, no resultaba difícil la reducción del episodio a sus reales proporciones, eliminando el evidente embellecimiento literario y una cierta dramatización. La Biblia afirma que todas ciudades canaenas fueron destruidas con el fuego. Resulta, sin embargo, que algunas de ellas, en lugar de ser destruidas, fueron incorporadas al sistema israelita de las tribus, y otras como Megiddo y Bersán solamente terminaron sucumbiendo después de un lapso de tiempo seguido de un fatal empobrecimiento tanto de los hombres como de los recursos, debido a la ocupación de sus campos y de las vías de comunicación. La ciudad abandonada, señala la Biblia, estuvo ocupada por habitantes de las ruinas y sugiere que aquellas personas debieron tener una altura superior a la normal. ¿Pudo ser en realidad, no sé, gente de otros sitios, de otros mundos? No sé. ¿Quién sabe? Hay tantas intrigas. Vean, vean, vean. ¿Quién pudo con tanto acierto incendiar aquellas ciudades con fuego? ¿Quién eran los ángeles que ayudaron a Josué? Si, como parece, lo hicieron con Moisés, ¿por qué no iban a ayudar a su sucesor, a Josué? No sé. Hay tanto misterio, ¿no? Pero bueno. Seguimos hablando. Oyente, está escuchando, ¿verdad? Hay un capítulo que a gente se intriga. ¿De qué murió Moisés? Pero hay alguien que dice, incluso el oyente se va a sorprender, para tranquilizarlo, para ponerle nervioso. Y si Moisés fue asesinado, ¿quién lo mató? Esa teoría es explosiva, ¿verdad? Un puñetazo en la pared del templo de Salomón, o un navajazo en el vientre. ¿Quién ha mantenido tanto tiempo oculto verdades esenciales y reales como voy a exponer a continuación? Desde las primeras palabras del Génesis hasta el capítulo donde Moisés muere sin haber pisado la tierra prometida, saltan una serie de contradicciones e hipótesis cada vez más sensacional que la otra. Nos presentan un Moisés envejecido y vencido por la terrible lucha sostenida para disciplinar a su pueblo, que había llegado al umbral de la tierra prometida, cuyo ingreso había sido prohibido a Moisés en castigo de aquella misteriosa culpa. Y es ahí donde surgen las enconadas polémicas sobre la versión de su muerte. Sus últimos actos fueron los de un gran legislador, ya que no podía entrar en la tierra de sus padres y de sus descendientes futuros. Entró su espíritu y sus obras, dictó normas para el reparto del territorio que había de conquistarse pronto, previó con sus dotes proféticas las ciudades que serían refugio para los homicidios involuntarios, volvió a revisar, retocó y puso al día la legislación que había brotado ocasionalmente durante los 40 años de marcha por el desierto. Su experiencia le había enseñado que la joven nación teocrática necesitaba no solo de un territorio para su expansión material, sino también normas civiles y religiosas para su consolidación. Perdón, jolín, Hay palabras, oye, que hay palabras que un poco, apretó tanto las clavijas que a los ojos de su pueblo se convirtió en un dictador. Y a partir de ahí surgieron las especulaciones en torno a su muerto, a su muerte, perdón. Magnicidio para unos, castigo de Yahvé para otros. ¿Quién tenía razón? En fecha reciente, y basándose en unos pasajes algo oscuros del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros atribuidos a los profetas, algunos exégetas de la Biblia han afirmado que así como los sacerdotes egipcios, con todo el odio que sentían hacia el faraón Akenatón, jamás se atrevieron a atentar contra su vida, porque creían que había en su persona un elemento divino. Los indómitos beduinos de Yahvé y los incultos hebreos que Moisés alistó a sus órdenes se cansaron de ser atosigados continuamente con aquel terrible libro de leyes llamado Deuteronomio. Tomaron en sus manos los destinos de su pueblo. La figura de Moisés es considerada por la crítica más moderna como histórica, o que, aunque con numerosas reservas sobre puntos particulares, especialmente sobre su muerte, considerada como una escenificación convencional. A este propósito, el investigador lanzó una hipótesis que se puede compartir con él. A ver, Moisés, habiéndose opuesto a que el pueblo participara en el culto obsceno de Baal Pergor, fue asesinado con su familia en Sotín por los disidentes que ya entonces reclamaban una Palestina libre. Su magnicidio fue aquella gran culpa de Israel a la que se alude veladamente en los pasajes citados de los profetas. Para huir del castigo divino, un pequeño número de fieles seguidores del patriarca se habían alejado del lugar infame, atravesando el Jordán. Pero los pasajes aducidos pueden interpretarse de manera contraria. Sí, hay entonces, como a este episodio, multitud de hipótesis que, en vez de aclarar el acontecimiento, lo lía, lo enturbia con los remolinos de las sucias aguas de la imaginación. Como consecuencia de esta vergonzosa manipulación, algunos pasajes de los textos bíblicos saltan por los aires, como si debajo hubiese puesto una carga de dinamita o de pólvora. Bueno, chicos, un descanso y hasta ahora. Bueno, a estas alturas, a ver qué pasa aquí. No podemos cambiar la historia, ¿no? Pero antes de su muerte, la narración bíblica presenta a Moisés recitando una poesía que resume la historia de Israel y pone de manifiesto su fidelidad a Yahvé. Viene después de una serie de bendiciones para cada una de las tribus, análogas a las que pronunció Israel, moribundo sobre sus hijos, los jefes de la misma. Poco después, Moisés subió al Nebo, en la cima de los montes Arbarín, desde donde se puede divisar el verdadero Canaán, desde la cercana Jericó hasta más allá del horizonte. Esta mirada lejana fue la sustitución del ingreso en aquella tierra que tanto había deseado y que por su culpa le había sido vedado. En aquella altura, desde aquella vista, murió. Tenía 120 años. Sus fieles seguidores subieron al monte Nebo, rescataron su cuerpo y lo escondieron. Después lo enterraron y nunca más se supo de él, ni jamás se encontró su tumba. Otras fuentes aseguran que fue secuestrado por rebeldes y se pidió rescate a los israelitas. Pero esto ya es jugar a fantasías, supersticiones que son bobadas. El periodo que va desde la muerte de Moisés hasta la instauración de la monarquía en Israel fue la penetración y conquista de Canaán, acción lenta, persistente y discontinua, con las luchas internas entre ellos, sublevaciones, deserciones. Se vio contrapesada por la reacción material o moral de las poblaciones conquistadas. La penetración inicia la conquista. Aquella tuvo lugar en tiempos de Josué. Esta continúa bajo los jueces, cuya época es todavía de conquista y con solo consolidación del territorio, pero también de nivelaciones y compromisos. La Biblia presenta esquemáticamente todo este periodo histórico. Muchas veces no hay consternación de los hechos, otras se hallan sintetizados o superpuestos. Por lo tanto, la consecuencia cronológica es problemática. Más de una vez hemos adivinado a lo largo de estas páginas la presencia de hechos extraños. En horizonte se perfila una cadena de montañas que solo se puede ver de lejos y ya que el sol no ilumina más que de los picos. Abajo reina la oscuridad y a los lados se superponen los planos ópticos, reflejos de unos acontecimientos que aún perduran. Milagros en el Antiguo Testamento. A lo largo de lo que estoy hablando, una inquietante pregunta se habrá asomado a los oídos y labios de los oyentes. ¿Hubo realmente milagros en los fenómenos del Pentateuco? Frente a este interrogante, nuestra respuesta es afirmativa, sí, al margen de todas las manifestaciones paranormales, hubo fenomenología sobrenatural que prefiguraba al lado de la natural, física y mágica, los alucinantes acontecimientos que he hablado. lo más importante en realidad no fue el hecho sobrenatural en sí, sino el encuentro entre Dios y Moisés, Dios y el pueblo elegido en el monte Sinaí, por un mutuo acuerdo a través de la alianza efectuada allí. Israel se convirtió en la posesión elegida por Dios. La culminación de la serie de acontecimientos místicos al margen de los procesos paranormales, tales como la sugestión, la hipnosis colectiva, los éxtasis y algunos hechos insólitos, prestigiaron el punto medular de toda historia que estremeció al pueblo como un terremoto con aquella aparición enigmática en la cumbre de la montaña. Esta divinidad, que como hemos indicado, se apareció ante Adán, Abraham, Isaac y ahora ante Moisés por segunda vez. La primera fue durante el episodio de la zarza en llamas. Y este enigma tan debatido no fue una causa sobrenatural, sino física, que allí se produjo una combustión espontánea, pues existen ciertas oleaginosas que desprenden calor y en un momento determinado arden. Ahora se acepta la opinión de que Dios nos apareció en persona, puesto que no puede ser visto por el hombre, sino por ángeles que vinieron representándolo y hablando en nombre suyo. Hubo truenos y relámpagos y una nube densísima sobre el monte y un sonido de trompetas fuertes como Dios se lo había prometido. Y en el monte Sinaí estaba humeando todo él, porque el Señor había descendido sobre él en fuego y subía su humo como humo de un horno, y todo el monte temblaba en gran manera. Y el sonido de la trompeta siguió aumentando, y esforzándose en gran manera, Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz alta. En esta desconcertante explicación, nada hay que nos asegure la presencia de ángeles o de seres de otra dimensión, ya que si nos basamos en una investigación objetiva en la que se han agotado todas las supersticiones, podemos descartar la posibilidad de un hecho sobrenatural, dado que el escenario era una gran cadena volcánica que despertó por casualidad en aquel magistral momento y que la combustión hizo arder toda la vegetación, sino que por esto la densa lava hiriera al pueblo que, impaciente, estaba esperando nuevos acontecimientos. El humo, según las investigaciones geológicas en relación con los sucesos bíblicos, es equivalente de nubes negras que presagiaban una tormenta extraordinaria, no conocida desde los días de diluvio, y los sonidos de trompetas atribuidos a los rayos, truenos y relámpagos, posiblemente al eco rebotado entre las gargantas de la misma montaña, efectos físicos como manifestación de la divinidad. Los milagros del Antiguo Testamento solo sirvieron para vigorizar la voluntad de los dioses y enseñarles entre el bien y el mal, a fin de mantener pura su fe en un solo Dios. Y este Dios se manifestó varias veces en las formas más variadas, durante el Éxodo desde Egipto hasta la ofrenda del tabernáculo. Estos fenómenos de índole sobrenatural son importantes, porque como ya se habló, son artículos de fe establecidos al fundarse la religión mosaica, e interesantes porque son de varias especies y dan la oportunidad de determinar cuáles surgieron de causas naturales y cuáles fueron inspiradas por Dios. La investigación bíblica, acompañada de los recientes descubrimientos arqueológicos, sostiene con justicia que aquellas 10 plagas no fueron desastres raros y desconocidos que afligieron a la tierra de Egipto. El cruce del Jordán ya puede ser explicado por un terremoto súbito o por un crecimiento de tierra, ya que los terremotos y maremotos no eran extraños en aquella región. Cuando los israelitas sitiaron Jericó, las murallas se agrietaron y se derrumbaron. Las investigaciones arqueológicas más recientes han demostrado que, efectivamente, una de las murallas de la ciudad se desplomó. Algunos investigadores estuvieron prontos a sugerir que la causa fue un terremoto. Si todos fenómenos pueden atribuirse a causas naturales, incluso por los teólogos católicos, ¿qué tiene de milagroso? Frente a los acontecimientos del Éxodo y de la conquista de Canaán, ciertos fenómenos sirvieron para modelar la libertad de su pueblo, hasta entonces sometido a la esclavitud. Si creemos en la existencia de una voluntad libre, debemos admitir que estuvimos en libertad de pasar por alto las providenciales señales de advertencia de la divinidad, sus manifestaciones y toda la cadena de acontecimientos que nos subyugaron en esta extraordinaria historia. No se puede negar a los que están oyendo, a los oyentes, en este caso concreto, es un hecho, o mejor aún, el relato de una cadena de fenómenos profundamente enraizados en la historia de Israel. Seguimos hablando, chiquillos, amigos míos. A ver, vamos a hablar de Noé. ¿Fue Noé un dios mitológico? El manuscrito que revela estos sorprendentes hechos es conocido por el nombre del rollo de Lamech y relata de forma increíble, con un estilo épico, el nacimiento en circunstancias asombrosas de un extraño personaje que con el tiempo habría de convertirse en el patriarca Noé, el cual salvaría la vida a bordo de una inverosímil nave o arca parecida en distintos tamaños a la que usó como tabernáculo Moisés. A lo largo del Antiguo Testamento uno se encuentra con todo tipo de manifestaciones fabulosas y leyendas mitológicas que con el tiempo fueron tomando cuerpo de tradición, perdiendo todo encanto de epopeya. Pero adentrémonos en aquellos lejanos tiempos con sorpresa y curiosidad. Cuenta la leyenda que Bath Enoch, que era la esposa de Lamech, dio la luz en ausencia de su marido a un hermoso niño. Al regreso de largo viaje por las estrellas, Lamech se encontró con un hijo que no solo esperaba, sino que no se parecía a ninguno de los de su raza. La esposa le aseguró que el hijo que veía no era ningún ser celestial, como Lamech había intentado insinuar, sino que él era el verdadero padre de la criatura. Pero no convencido por estas explicaciones, Lamech fue a ver a Matusalén, pues tal era el nombre de su padre. Matusalén le escuchó en silencio, pero no le sacó de dudas, y ante la alternativa de haber sido engañados, decidieron ambos visitar al abuelo, que no era otro que Nog, el mismo que escribiera un curioso libro que la iglesia lo consideró prohibido. En el libro de Nog, este relataba un asombroso viaje realizado al cielo, al bordo de un vehículo resplandeciente, propiedad de los señores del cielo. A continuación, Enoch escuchó la historia del marido engañado. Y como estaba en muy buenas relaciones con los seres divinos, explicó a su hijo y nieto que debido a los excesos cometidos por los pobladores de la tierra, que se habían apartado de las leyes dictadas por la divinidad y habían permitido a sus hijas juntarse con los ángeles o mensajeros resplandecientes, era decisión de los señores del cielo terminar con la raza humana. Solo se salvarían de aquel holocausto que ya se presentía los nacidos de las uniones de los ángeles con mujeres, y entre los afortunados estaría el hijo de Bag Enoch, a quien por orden de la divinidad se impondría el nombre de Noé. Un descanso y hasta ahora, amigos míos. no, seguimos. ¿Cómo se tradujo el diluvio? Pero la historia no termina ahí. La historia no termina aquí, perdón. A ver si se oye un poco más. Aquí se oye, ¿no? Se oye. Vale, gracias. Cuando se produjo el diluvio, fue llevado... Perdón. Pero la historia no termina aquí. Enoch voló en un carro de fuego hacia los cielos, precedido de los mensajeros resplandecientes que, como viera Moisés en el monte Sinaí, y el rollo de Lamej, clave de esta apasionante historia, añade como colofón que antes que Noé construyera su famosa arca, ya había tenido ocasión de volar en una nave propiedad de los seres celestiales hasta un mundo remontísimo. Cuando se produjo el diluvio, fue llevado a una arca en compañía de su abuelo Enoch, de su esposa y de sus hijos, y conducidos hasta un lugar donde estarían seguros durante 40 días y 40 noches, hasta que las aguas volvieran a su nivel normal. Por cierto, que esa cuarentena impuesta a Noé recuerda asombrosamente los 40 días que Moisés pasó en lo alto del monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y los 40 días de Jesús en oración en el desierto. El diluvio es quizás de todos los fenómenos de la prehistoria el que más análogas huellas ha dejado en la Biblia y en las tradiciones mesopotámicas. Dentro de estas leyendas se insertó un relato sobre una supuesta catástrofe diluvial que anegó la zona típicamente habitable del antiguo Medio Oriente, la parte meridional de Mesopotamia. Se produce como una pintoresca introducción en la que había una raza de gigantes. Se narra el comienzo del diluvio que, según la visión limitada geográfica antropológica del autor, que afectó a toda tierra habitada, de modo que se ahogaron todos animales y todos hombres, excepto la familia de un justo llamado Noé. La duración del diluvio varía según los textos, pues se habla de 40 días y 40 noches o de 150 días. Se salva una pareja de cada especie animal y se conoce el término de la catástrofe gracias al envío de determinados pájaros. Al fin, el arca encalla en las cimas del monte Arafat y Noé ofreció un sacrificio a Dios en agradecimiento a su salvación. Todo este relato lleva el sello de una historia de novela y encuentra su paralelo exacto. Hay un relato similar en la épica mesopotámica. Un justo llamado un Napistín es salvado en una nave gracias con su familia, gracias a la intervención de una divinidad. Y al fin entra también unos pájaros para conocer la cesación, bueno, que el libro termina. El relato babilónico es muy anterior al texto bíblico y es más verosímil en algunos aspectos, pues en la nave solo se salvan los animales domésticos de Unapistín. Respecto al relato bíblico, hoy podemos afirmar que es una narración fantástica que no tiene sentido alguno. Y aunque reiteradamente se afirma que las aguas inundaron toda la superficie de la tierra y que fue ahogada toda carne, que fueron cubiertos los montes que hay bajo el cielo, no se pueden tener estas frases sino como expresiones muy exageradas, conforme al esquema universal de los geógrafos que tratan de presentar el diluvio como un castigo sobre toda la humanidad pecadora. Tampoco es imposible la afirmación que en el arca se recogiera una pareja de cada especie animal, pues no cabría en el arca. Por otra parte, está el gran problema técnico de la construcción de un barco de 150 metros de largo por 25 metros de ancho y 15 de alto. Una nave de esta índole no se construyó en la historia hasta finales del siglo XIX. Además, hay el problema de sedición, convocatoria y transporte de diversos animales. Bueno, Dios tendría que hacer milagros sin cuento, lo que no es verosímil dentro de su providencia, que respeta el orden natural y solo excepcionalmente obra algún milagro. Ante estas razones tan poderosas, ningún crítico de solvencia, ningún investigador de demostrado prestigio sostiene hoy la universalidad geográfica y etnográfica absoluta del diluvio divino. ¿Por qué? Sencillamente porque, según los cálculos científicos, la total evaporación de los océanos no hubiera bastado para cubrir los montes más altos del globo, como las cimas de la faz del Everest o del Himalaya. Y nos hallamos ante un autor que se soltó el pelo y puso de su cosecha propia caudales de imaginación y abundantes toneladas de agua. Pienso que como el sensacional acontecimiento debió afectar a una zona muy poblada, generalizó los datos y presentó a toda una humanidad ahogada en la gran catástrofe. Hoy existen razones probadas que la inundación pudo ser provocada por un desbordamiento del Tigris o el Éufrates, o de algún maremoto que lanzó las aguas del océano a las partes bajas de Mesopotamia, tal como imaginamos debió ocurrir con el paso del Mar Rojo. Otro problema bíblico desconcertante es la duración, porque unos y otros se confunden. Y hay que echar mano de la astrología, que, al seguir el curso de las estrellas, da por sentado que el diluvio duraría un año y 11 días. Pero si el lector se refiere a un calendario solar, duró 376 días. Y si prefiere un calendario lunar, solo 365 días. Y ante este dilema, los geólogos modernos nos dan la contundente respuesta. Una inundación como la del diluvio, que solo duró un año, no pudo dejar vestigios que se pueden distinguir de otras inundaciones. Los prolongados periodos de los glaciares han dejado en la corteza terrestre huellas mucho más profundas, algunas de las cuales anteriores al diluvio. Y en cuanto a los huesos encontrados en las cavernas, provienen de un tiempo en que los hombres, acuciados por el frío, se refugiaron en ellas, fijando allí su hábitat. Diluvio, inundaciones, otras leyendas para sostener su tradición. ¿Qué hay de cierto en todo ello? En primer lugar, amigos oyentes, los montes más altos pasan de los 8.000 metros, mientras que la profundidad media del océano es de 4.000 metros, y por lo tanto, aunque las aguas del mar hubiesen invadido los continentes, no habría alcanzado la altura suficiente para cubrir todos los montes. Podría añadirse la pertinaz lluvia de los 40 días, pero aún cuando fuera una lluvia 10 veces más densa que la mayor conocida, solo se obtendría una columna de 800 metros. Por lo tanto, es imposible que todos los montes de la tierra quedasen cubiertos por las aguas, a no ser que Dios hubiera enviado a la tierra una extraordinaria tromba de agua y después del diluvio la hubiese hecho desaparecer del planeta, cosa improbable porque este insólito fenómeno hubiera supuesto dos cambios bruscos en el volumen total del planeta que habrían acarreado las correspondientes variaciones en la acción de la Tierra sobre la Luna y sobre los planetas. Todas estas dificultades no podían obviarse sin recurrir a continuos y múltiples milagros, y como no hay ninguna razón para admitirlos, mientras el texto no lo diga, todo el enigma está en saber si la Biblia afirma la existencia de tales milagros. Pero solo podríamos admitir otras invenciones divinas si las frases universalistas de texto hubieran de tomarse en sentido material. Pero que es exagerado, hombre. A partir de estas insólitas hipótesis, ¿quién no piensa que Noé, cuando habla de todos los montes, no se refiere solo a los de su región? ¿Podemos creer hoy, cuando todos mitos y creencias caen por su propio peso racionalista, que Noé no vio cuando cesó el diluvio toda tierra seca, sino solo una porción de ella la que su vista alcanzaba? Dejemos la narración bíblica y ahí vamos a hablar de otras catástrofes. Veroso, maestro en arte de la fabulación, nos hace revivir algunas tradiciones de aquella lejana época. Vivió en tiempo de Alejandro el Magno y recogió en Babilonia la misma tradición de la que tan solo se han conservado algunos fragmentos recopilados a mediados del siglo I antes de Jesucristo por Alejandro Polistor. Eusebio de Cesarea lo utilizó en su crónica, y aunque de esta obra no tenga más que algunos pasajes del texto griego. Menuda confusión entre ambos textos, dice así. El mismo Alejandro cuenta también cómo venido de la escritura de los caldeos, es lo que sigue. Habiendo muerto Ardates, su hijo Siustros reinó 18 años. Bajo su mandato tuvo lugar el gran cataclismo, cuya historia está descrita bajo esta forma. Habiéndose aparecido Cronos en su sueño, le había dicho que el día 15 del mes de Dasios serían destruidos los hombres por un cataclismo. Mandó, pues, después de haber enterrado todos los manuscritos, dejar todos los tesoros en la Villa del Sol. Después construir un bajel y entrar en él con los parientes y los amigos íntimos, meter alimentos y bebidas, introducir animales, pájaros y cuadrúpedos, y luego de haber preparado todo, navegar hacia el horizonte de los dioses. Así pues, construyó un bajel cuya largura era de 5 estadios y la anchura de 2. A continuación colocó todas las cosas convenidas y embarcó a la mujer, los hijos y amigos íntimos. Días después se produjo la gran inundación, y habiéndose detenido en medio de las aguas, Siustros soltó alguno de los pájaros, pero estos, no habiendo encontrado alimento ni lugar donde ponerse, volvieron a la nave. Pasados algunos días, el protagonista soltó de nuevo a las aves, y éstas volvieron con las patas cubiertas de barro. Soltadas por tercera vez, esta vez no regresaron al barco, y entonces Siustros comprendió que el diluvio había sido cesado. Entonces quitó una parte de las piezas del bajel que se había encallado sobre una montaña. Desembarcó con su mujer, su hija y el piloto. Después besó la tierra que pisaba y erigió un altar y realizó sacrificios a los dioses. Se hizo invisible entre los que habían desembarcado de la nave, y estos, al no verlo, empezaron a llamarlo por su monte, por su nombre, qué monte, jolín, por su nombre. Sustros, no apareció, pero una potente voz venida del aire les advirtió que debían ser piadosos, porque su piedad había partido él y su familia para habitar con los dioses. También les recomendó que partieran hacia Babilonia y, como se les había dicho, retiraron de Sipar las escrituras para comunicarles a los hombres, y el lugar donde se encontraban era el país de Armenia. Cuando hubieron oído sobresaltos estas palabras, sacrificaron animales a sus dioses y se fueron a pie a Babilonia. De aquel bajel encallado en Armenia quedaría todavía una parte en los montes de los cordianos de Armenia. Algunos rasparon el asfalto del bajel y se lo llevaron, sirviéndose de él para hacer preservativos. Después, habiendo llegado a Babilonia, desenterraron los manuscritos y fundaron muchas ciudades, construyendo templos y dictaron leyes por todo el país. Bueno, chicos y chicas, amigos y amigas, nos vemos para el próximo domingo. Sí, me queda poco ya para acabar. Sí, vamos poco a poco. Luego hablaré un poco de Noé y algo de historia, ¿vale? Bueno, que tengan un feliz domingo, mucha felicidad, mucho amor y mucha salud. Hasta luego, amigos míos. Os quiero a todos. Ahora, un abrazo. Sois estupendos. Sois maravillosos. Hasta luego. Os quiero a todos. Os quiero mucho. Sois los mejores. Hasta luego. Feliz domingo.